21, mami. ¿Qué tiene Claudia debajo de la falda? Que cuando baila el corazón se me para. ¿Qué tiene Alicia debajo de la camisa? Que si se agacha me la de más deprisa. ¿Qué tiene Claudia debajo de la falda? Que cuando baila el corazón se me para. ¿Qué tiene Alicia debajo de la camisa? Que si se agacha me la de más deprisa. Cuando la veo me tambaleo y me da mareo una y otra vez. Ella menea en su cinturita y de cabecita me voy a caer. Qué cosa buena, rubia y morena, que ella me tiene medio loco con su gozadera. Yo solo quiero desbocarme por su cordillera. Me gusta que lo sepan que yo estoy pa' lo que quiera. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Cosita buena que me desvela y hasta las venas yo siento arder. Su movimiento mi cuerpo quema y hasta los huesos hace estremecer. Prende la vela con tu cadera, meneate con la 21 negra sandunguera. Y muévete bien suavecito como una palmera, que no hay quien pueda resistir al fuego de tu hoguera. Qué tremendo cum, qué tremendo cum, qué tremendo cuerpo más bello. Ay, qué par de té, ay, qué par de té, ay, qué par de té solo tengo. Ahí te digo, hey, bailar con Claudia y Alicia, hey, es una delicia, hey, me pone de la nuca, hey, con tanta sabrosura. Tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Quiero tenerla apambichado y de medio lado para mover, para tocarla bien despacito y apretadito una y otra vez. Ellas me agotan, luego me azotan, pa' mí la rubia y la morena la que me derrotan. Me gusta como la 21 le sube la nota, y cuando mueve su cadera ella se alborota. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Sé que lo propio es tener una sola, pero con ella no sé qué hacer. Yo la decoro, las enamoro y hasta la luna le voy a traer. Devoradora, arrolladora, alguien debiera castigarla por abusadora. Pone su cuerpo demencial y como me enamora. Son unas nenas infernales y hasta agitadora. Qué tremendo cum, qué tremendo cum, qué tremendo cuerpo más bello. Ay, qué par de té, ay, qué par de té, ay, qué par de té solo tengo. Ahí te digo, hey, bailar con Claudia y Alicia, hey, es una delicia, hey, me pone de la nuca, hey, con tanta. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. Que tiene Claudia debajo de la falda, que cuando baila el corazón se me para. Que tiene Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me la de más deprisa. ¡Duro! ¡Hey!